diferentes cosas, diferentes obligaciones me han tenido ocupada hasta este momento, pero aquí estamos, ¿no? Rodilla en tierra con muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Abrimos con Rincón Morales y este clásico de la gaita. Ajá, ajá, ajá. Hoy es un día de gaitas en el Festival Suena Caracas. En el Festival Suena Caracas, hoy va a ser día de gaita en el Poliedro. Se va a presentar Rincón Morales, se va a presentar Gran Coquibacoa, Maracaibo 15, Guaco. De verdad que el cartel de gaitas en el Poliedro está espectacular. En la Plaza Diego Ibarra, pues nada más y nada menos que el Potro, va a estar el Potro Álvarez con Fulanito, y va a estar el Potro Álvarez con Fulanito y con Ilegales. También tenemos que se van a presentar en los espacios cerrados una gran cantante de reggae, una gran artista del reggae nacional llamada Lefem. Y también tendremos música de la patria con Gerardo Valentín. Ya les profundizaremos en el programa que tiene el Suena Caracas para el día de hoy. Ayer fue un día bien, bien especial, ya que se habló, ¿no? Se habló mucho, hubo muchas informaciones relacionadas con el tema educativo, ¿no? Con el tema de las misiones, ya que estábamos escuchando el micro del Imperio Recontraataca, la venganza de los Sith. Pues el presidente Nicolás Maduro aprobó un plan principal 2016-2018 para repotenciar las misiones Robinson, Rivas y Sucre. El presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró este miércoles los logros de las misiones Robinson, Rivas y Sucre como programas sociales que han permitido a niños y jóvenes y adultos a formarse dentro del sistema educativo, haciendo el lanzamiento de un plan de misiones educativas en primaria. En ese sentido, el primer mandatario aprobó un plan principal 2016-2018 para repotenciar las misiones Robinson, Rivas y Sucre de manera integral. De igual manera, destacó que estas tres misiones debían incorporarse a los planes productivos que serán lanzados en los próximos días para la recuperación de la economía. Las tres misiones deben ser parte de la diversificación de la economía. Tienen que convertirse en misiones educativas productivas que produzcan empleo y riqueza para el país, manifestó Maduro, quien puntualizó que hasta el momento se han graduado a la misión Robinson 1.791.804 hombres y mujeres en aulas de clase, y próximos a graduarse existen 88.309 alumnos, y hay graduados en primaria de Robinson 2, 1.406.211 personas. Bueno, el plan Misión Robinson 2 2016-2018 busca llevar a la población venezolana que no haya tenido estudios primarios hasta el sexto grado. El presidente, dentro de sus anuncios, informó: hemos adecuado un nuevo programa de Robinson 2 que arranca hoy. Se trata de un plan 2016-2018 para llevar al sexto grado a toda la familia venezolana. Toda la población va a tener por lo menos aprobada la primaria. Explicó que el próximo sábado 28 y domingo 29 de noviembre en todas las plazas Bolívar del país se estarían realizando las inscripciones del primer corte de personas, que debe ser de 300.000 estudiantes que formarían parte de este programa de educación primaria. Como incentivo para este plan, les informó a los interesados que estaría entregando el cesta ticket socialista para aquellos que lo necesiten. El segundo corte comenzará en abril de 2016 con 400.000 estudiantes, y el tercer corte con 300.000 más, para llegar al millón de venezolanos que deben tener aprobada la primaria en el 2017. De la misma manera, hizo un llamado para que los graduandos cívico-militares se incorporen como facilitadores a esta misión Robinson 2. Más temprano, el primer mandatario participó en la movilización para celebrar los logros de las misiones, la cual pasó por la parroquia 23 de enero hasta que llegó al cuartel de la montaña en Caracas. También el presidente Maduro informó este viernes que en el marco del convenio China-Venezuela, el Ejecutivo va a adquirir 1 millón de computadoras portátiles tipo tableta para los estudiantes de las misiones Robinson, Rivas y Sucre. Indicó que comenzará las gestiones con China para lograr que el primer semestre del año 2016 estén en el país los equipos que serán distribuidos entre los estudiantes de las misiones. Que bueno, muchísimos anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro en el área educativa. Y esto, señores, se debe porque hemos, a pesar de los problemas y de la ineficiencia en algunas instituciones públicas, del sabotaje, de la guerra económica, seguimos unidos. Y es necesario continuar unidos. Fíjense ustedes, esto me lo envió Lilia Vera, tan bella Lilia, un besote si nos estás escuchando. Y esto de material está bien interesante. Oído al tambor. Lo que sigue son hechos, no opiniones. Para incorporar 700.000 nuevos pensionados a nuestro sistema de seguridad social, la oposición en la Asamblea Nacional votó que no. A la solicitud de recursos para construir 20 nuevos hospitales a nivel nacional, la oposición en la Asamblea Nacional votó que no. Para aprobar recursos para 1 millón de nuevas canaimitas y tabletas para beneficiar estudiantes y profesores de todo nuestro sistema educativo, la oposición en la Asamblea Nacional votó que no. Para cambiar la legislación que permita aumentar el presupuesto de la investigación y desarrollo tecnológico, la oposición en la Asamblea Nacional votó que no. Para construir 350.000 nuevas viviendas en 2015, se solicitaron recursos adicionales y la oposición en la Asamblea Nacional votó que no. Recursos en divisa fueron solicitados para ampliar la red pública nacional en 10.000 unidades de buses Yutong y la oposición en la Asamblea Nacional votó que no. 50 obras viales, elevados y autopistas de envergadura se ejecutan este 2015 en todo el país, a pesar de que la oposición votó que no. ¿No? Otra cosa, el presupuesto, uy, Dios mío, que es muchísimo, ya va, que esto está en WhatsApp, ¿no? Para aumentar el apresto logístico de la red pública de alimentos y proteger más y mejor a la población, se solicitaron recursos y la oposición en la Asamblea Nacional votó que no. 1.200 millones de dólares han sido invertidos para aumentar la capacidad productiva, plantas y maquinaria de empresas públicas y privadas este 2015. La oposición en la Asamblea Nacional votó que no. En 2015 se han incorporado 15.000 nuevos fiscalizadores a nivel nacional para proteger el salario de las familias. Se solicitaron recursos para la nómina y la oposición en la Asamblea Nacional votó que no. El presupuesto por recaudación fiscal este 2015 tuvo un superávit. Este excedente fue enviado en buena parte a gobernaciones y alcaldías. Sobre esta reasignación de recursos, la oposición en la Asamblea Nacional votó que no. Proyectos de desarrollo productivo e infraestructura comunitaria son ejecutados por comunas y entes comunitarios sobre los recursos para estos fines que provienen del Fondo de Compensación Interterritorial, pero deben ser aprobados en el Parlamento. La oposición en la Asamblea Nacional votó que no. La derecha en la Asamblea Nacional ha dicho que no al bienestar de la población. A pesar de que la oposición votó en contra, estas obras y muchos otros beneficios se han podido hacer porque hay una mayoría chavista en la Asamblea Nacional. La derecha del Parlamento desaprueba todo, niega todo, intenta paralizar todo lo que vaya en beneficio de la gente. Infantilismo político, sabotaje abierto, oposicionismo sin sentido, intentos de desestabilizar, ganas de hacerle la vida imposible a la gente para crear descontento. Creer que una mayoría parlamentaria opositora funcionará para cambiar y hacer avanzar al país y atender a nuestra gente es totalmente errónea. Los hechos lo demuestran. A todo lo que se ha hecho, la oposición en la Asamblea Nacional ha dicho que no y se ha ejecutado gracias a la mayoría chavista. Entonces los que hablan de voto castigo piensan que dejando la Asamblea Nacional en manos de la oposición las cosas van a mejorar. Si ellos, ustedes creen, los que hablan de voto castigo, que la oposición se va a conformar con las curules en la Asamblea, si generar descontento les dio tan buen resultado, el descontento lo acentuarán para precipitar un revocatorio por la medida chiquita, si no activan un golpe parlamentario primero. Esto debemos tenerlo claro. A la oposición no le conviene que el gobierno revolucionario triunfe, porque ellos lo que quieren es el poder. Cuando hablamos de la oposición, son los dirigentes de oposición, no hablamos de la base. La base opositora quiere lo que queremos también los chavistas, vivir tranquilos, vivir en paz, tener calidad de vida. Pero la dirigencia opositora lo que quiere es hipotecar el país ante el Fondo Monetario Internacional y cobrar sus comisiones y sus tajadas. Y van a poner la piedra de tranca, todos estos años han puesto la piedra de tranca para que la gente esté descontenta con la revolución. Estos dos años se han afincado. ¿Ustedes creen que las cosas van a mejorar con una mayoría opositora en la Asamblea Nacional? Entonces, de verdad, el que venga con el cuento del voto castigo, piénselo bien. Porque los únicos castigados seríamos nosotros. Voto castigo, abstención castigo. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y para el muestro un botón de que uno en la derecha, aunque se vista con piel de cordero, no se puede confiar, nuestro usuario Alni Niño comparte en el grupo de Facebook un meme que dice: Macri anuncia aumentos de luz, gas, tren y autobús. El amor duró poco. Mauricio Macri ordena aumentos y eliminación de subsidios en los servicios básicos de la Argentina. Una vez, esto ya lo anunció, una vez que asuma como presidente lo ejecutará. Veámonos en ese espejo. Y los que votaron por Macri o dejaron de votar como voto castigo a Scioli o a la arrogancia del kirchnerismo, tremendo regalito se están llevando, ¿no? Vamos, ya tenemos la primera llamada a la mañana de hoy. Vamos a darle cabida. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Soy Nick Martínez. Hola, soy Nick. ¿Cómo andas? Chévere, chévere. Tiempo sin participar en tu programa. Qué bueno que estás participando hoy. Me encanta. Cuéntame. Mira, bueno, te estoy llamando y sobre todo para todos tus radios escucho para comentar algo interesante que pasó ayer en Nación a Caracas. Ayer se presentó, bueno, Sergio Vargas, que se llama el maracucho merenguero, Omar Enrique, Omar Acedo también se presenta ayer. Sí, pero fíjate, faltó algo importante. Nosotros como revolucionarios estamos dejando esos espacios abiertos y no estamos haciendo el trabajo bien a fondo de lo que es, no campaña política, pero sí concientización. Sí. Ayer fue interesante porque de todos los conciertos a los que he ido, ha sido la primera vez y fue Omar Enrique quien hizo alusión que esos espacios están recuperados y nosotros los estamos disfrutando es gracias al comandante Chávez. Porque ni siquiera Omar Acedo, ojo, que a mí me extrañó muchísimo que no haya cantado la canción que hizo para el comandante. Pero con Omar Enrique sí dijo y agradeció que gracias a Chávez nosotros estábamos ahí, gracias a Chávez nosotros estábamos disfrutando de esos espacios y que prácticamente no nos confundiéramos. Y fue cuando cantó la canción de la campaña de Chávez Corazón del Pueblo. Incluso Sergio Vargas también dijo que le cantaba una canción dedicada a Chávez. Y me llamó la atención, estaba animando Suces Vera y Laila Zucker y fueron muy, ¿cuál sería la palabra indicada? Muy suaves en el sentido de que, bueno, estamos aquí sin... somos venezolanos todos, no importa el color, no importa la raza, no importa el credo. Y entonces yo creo que esos espacios son los que el gobierno está haciendo un esfuerzo de invertir recursos para llevarnos cultura que en otros países no es gratis y que muchos de los que asistimos no pudiésemos pagarnos las entradas si fuese en el Teresa Carreño o en la terraza del CCCT o en el San Miguel. Entonces es importante y bueno, yo he hecho el trabajo, pues mientras estoy ahí me pongo a hablar con la gente, pero es importante que quienes están liderando eso recuerden que no hay que ceder espacio, porque hay muchos opositores allí. De hecho, en la canción, con la canción del comandante, yo no se daba cuenta quién estaba allí como que aguantando y tragando grueso, porque estábamos todos los chavistas gritando con una euforia y pusieron fotos del comandante y bueno, fue un momento muy bonito. Pero no podemos ceder esos espacios, porque si no, no puede pasar como en la Argentina. Y ahí sí es verdad que si la derecha llega a tomar el poder, no va a haber vuelta atrás. Sí, señor. Gracias. Bueno, pues un abrazo grande, muy buena tu participación. ¿Tenemos otra llamada? No, mira, nosotros tenemos que aprovechar los espacios y también cuidar los detalles, ¿no? Porque también hay algo, o sea, si hay algo que la oposición no reconoce, que la revolución jamás le ha cerrado las puertas a nadie por tendencia política ni por credo. En los Suena Caracas y en los festivales se han invitado artistas de todas las tendencias políticas. Vemos como artistas de tendencias opositoras se han subido a las tarimas a criticar al gobierno. Eso ocurrió con Desorden Público. Y hay libertad de expresión y se les deja. ¿Por qué? Los artistas que están de este lado y apoyan la revolución no aprovechan el espacio para apoyar la revolución. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros estamos calladitos, con una actitud discreta, y por el otro lado, los otros aprovechan los recursos del Estado? Dime tú, en el Festival de Teatro de Caracas, hay directores que te montan arengas políticas, hay obras totalmente manipuladas. O sea, obras que les manipulan los libretos, obras clásicas que les manipulan los libretos para meter ahí la propaganda subliminal. Y son obras que son llevadas a cabo con recursos del Estado. Entonces, bueno, Venezuela es de todos, eso siempre se ha dicho. La cultura es para todos, pero nosotros tenemos que dejar de ser menos tímidos. Menos tímidos en ese sentido. Y otra de las cosas que yo haría con Venezuela Caracas, que son detalles que hay que cuidar, es el Festival Latinoamericano de Música, es el Festival de Música Latinoamericana. La idea es disfrutarlo. La idea es que sea un espacio para toda la familia. No puede ser que ese espacio, el espacio familiar, se limite a los espacios cerrados, porque los conciertos que se dan en la Plaza Diego Ibarra, no hay ningún control por parte de la policía. Venden gasolina de avión, cualquier tipo de bebida piche. Sabrá Dios si hasta burundanga le echan esa broma. Entonces son los borrachos, un montón de adolescentes, menores de edad borrachos, poniendo la cómica, incomodando a los que están viviendo, incomodando a los que quieren disfrutar el concierto y dándole malos ejemplos a los niños que están allí. Porque si yo tuviera un niño, bueno, yo no llevo a mi sobrino de 8 años para allá, ni de broma, ni de broma. Entonces son cosas que hay que ir perfeccionando, hay que ir revisando. Bueno, ya son las 10:52 minutos, vamos a la pausa. En el Poliedro de Caracas vas a ver Noche de Gaita, en este festival Suena Caracas, y abrimos con Rincón Morales, otra agrupación que se va a presentar esta noche allá, es Guaco. Y nos vamos con esta versión que hace Guaco del tema de Ali Primera, Hay que aligerar la carga. Al obrero en la fábrica, dale la mano al obrero, dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga para atrollar el camino del mundo que él se soñó. Te seguiré, te seguiré.

seré tu esposa y mil razones para estar contigo, amor. ¿A quién más quiero si tú mandas en mi corazón? Tú me das la fuerza y la ilusión. Tú me haces ser lo que soy y lo que no. Chico, mira, yo te amo a ti, y no me importa lo que piensen de ti ni de mí. Solo sé que quiero más de tu sonrisa, tu carisma y de tu mirada. Loco y dulce como un limpopo, pero relleno de pasión como un chocolate. Tú eres mi bomboncito, haces latir este corazoncito. Y sueño en despertar contigo cada mañana y que los miedos los tiremos por la ventana. Y no me la gente envidiosa, pues sé que voy a ser tu esposa y mil razones para estar contigo, amor. ¿A quién más quiero si tú mandas en mi corazón? Tú me das la fuerza y la ilusión, tú me haces ser lo que soy y lo que no. Ajá, escuchábamos a Lefem y este bonito tema que se llama Sueño. Ya tengo mi chuletica de los conciertos para hoy del Suena Caracas. En la Diego Ibarra se van a presentar hoy Fulanito, El Potro Álvarez, Los Ilegales y Sandy y Papo MC. En el Poliedro se presentarán Guaco, Gran Coquibacoa, Rincón Morales y Maracaibo 15. En el Teatro Teresa Carreño, un conciertazo, La Maldita Vecindad y Dame Pa' Matala. En el Teatro Municipal se presentará Darlis Cabriles y nuestro buen amigo Gerardo Valentín. Y en el Teatro Nacional, Noche de Reggae con Bayano y Lefem. Ya están calentando los motores Goyo Sánchez y José Ángel Lanz, que ayer los vi que se habían comprado sus entradas en preventa. Eso, en preventa, no en reventa. Eso hay que decirlo. No le compren a los revendedores, amigos. Bueno, vamos a leer participación en la ventana. Nos escribe José Getropa y nos dice, se acerca el tan esperado 6 de diciembre y con ello toda la mega manipulación mediática. Todo aquel que pretenda sabotear las elecciones el próximo 6 de diciembre debe enfrentar la ley del Estado venezolano. También cuelga un meme, una infografía, vamos así decirlo, que dice, anótalo de oposición, es imposible que no te hayas beneficiado, así sea de una misión. Y entonces están todas, Barrio Adentro, Milagro, Sonrisa, Niño Jesús, que es cierto, todas las misiones forman parte, acuérdense ustedes de lo que dijo el comandante Chávez, la misión Cristo, está la misión Identidad, está Negro Hipólita, está la misión Hábitat, pero es verdad, todos y cada misión Cultura, misión Música, pero todos nosotros nos hemos beneficiado al menos de una de ellas. El que diga, no, que yo no voy a Barrio Adentro, no, que a mí no, mi vivienda Venezuela no me ha dado casa, pero sí te has beneficiado con Misión Identidad, porque antes era un trauma sacarse la cédula. ¿Alguien se acuerda de lo que era el comprobante? Un papelito verde que no tenía tu foto y uno pasaba años con el comprobante en la mano y que de paso, con un comprobante no podías ir a un banco, retirar por taquilla, no podías cobrar un cheque, no podías hacer nada porque como no tenía tu foto, entonces no era una cosa que era legal, pero no servía para nada. Era terrible. Entonces mínimo la misión Identidad. Nos dice Ernesto Winkel Johan, camarada, no sé por qué el gobernador Ameliach permitió en su estado un evento asesino taurino para mañana viernes. Bueno, le gusta, yo soy antitaurina. A él le gusta, están las mafias, o sea, porque detrás de la cría de toros de Lidia se maneja mucho dinero y no hay ninguna ley que prohíba las corridas de toros aquí en Venezuela. Y mientras eso sea una actividad legal, no hay un por qué no. Lo que sí puedo decir es que para que se acabe esta práctica, independientemente, con todo el respeto que le tengo a los taurinos, con todo el respeto que le tengo a los taurinos, porque les gusta la corrida de toro porque los criaron viéndolas, los criaron viéndolas. O sea, es un asunto de crianza. Mi padre era taurino y era una excelente persona. Yo soy antitaurina, ¿no? Pienso que esta es una actividad que tarde o temprano va a ir bajando de moda o de usos, y eso será en la medida que nosotros tomemos conciencia y dejemos de asistir a este tipo de eventos. Cuando dejen de ser rentables las corridas de toros, se acabarán las corridas de toros. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Aló. Sí, ¿quién es? Es Soraya. Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Bueno, sé que como yo era la segunda, entonces pensé... No. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí andamos. Mira, ayer estuve en haciendo mi colita en el mercadito para comprar verduras, y haciendo cola, por cierto, que yo quiero saber y preguntarle a la gente, y le pregunté, bueno, pero el gobierno no está poniéndose cola para comprar verduras. El gobierno no pone a hacer cola para ir al cine. El gobierno en la cola, hablando de eso, porque la gente cree que toda cola que hace es porque el sí, gobierno... Sí, no, hasta la cola de los cajeros. Ajá. Se arma, o sea, no es culpa nuestra de que haya tanto flujo de dinero en la calle que se armen unas colas de espantosas. Exacto. Hoy yo escuchaba una señora... Las tomas de donas. Ajá. Al mediodía, vi una cola como de 20 personas para comprar una dona en esas tienditas muy populares que venden esas cosas. 20 personas salían a decir así. Entonces, todos le echan la culpa ahora que las colas son... Para ir al estadio, la cola es culpa del gobierno. Para ir... Entonces, la gente se volvió como que loca, y yo veo cola por todas partes, y no precisamente para comprar comida regular. Uh-huh. Entonces, la gente tiene que darse cuenta de esto, que creen que al botarle 6 se van a acabar las colas y que tú vas allá a comprar. Sí. No, en todo caso, tú sabes, vamos a darle una caricita, vamos a soltar las cosas porque tenemos que vender, y en enero le van a dar más duro todavía. Exacto. Estamos que no podemos de dejar de ver lo que está haciendo el presidente elegido en Argentina. Macri, ahí está. Para la muestra un botón, veámonos en ese espejo. Ya empezó a... Dijo que iba a recortar los sueldos. Yo quiero decirle a la gente que piense, ¿sabes lo que es que te pongan que vas a ganar menos de lo que ganas ahorita? Y supuestamente en Argentina todo está caro como aquí. Que la gente se... Entonces, él decidió que bajó a los sueldos. No, 4 días. Habló del recorte de los sueldos y habló de los recortes al subsidio a los adultos mayores, a lo que se le da. Todo eso lo está mandando a rebajar. La gente que se vea en ese espejo y crea que la derecha piensa por ello. Lo otro que acaba de decir, lo del comprobante, lo del comprobante de cedulación. Se lo horrible. Lo trajiste a la memoria. Se lo horrible. Eran aquellas gavetas de cédula que había y que la gente no retiraba. Era, porque somos 8 hermanos, tengo 5 varones, hermanos varones. La policía le rompía los comprobantes. Ellos decían, eso no sirve, y se lo rompía. Entonces, mis hermanos iban otra vez a sacarse la cédula, pero era lo que se iban a sacar a la cédula, no, era sacarse de nuevo el comprobante, hasta que le durara, que la policía lo paraban en la calle por cualquier cosa, porque aquí paraban a la gente nada más por el aspecto que tenía, morenito, que si los zapatos no eran de marca, si no era blanquito y ojos azules, aquí te paraba la policía. A mí me se cansó de pararme la policía. Nada más porque iba por la calle caminando, ellos paraban a uno, no les gustaba el comprobante y le rompían el comprobante a los muchachos. Los muchachos no podían salir a trabajar ni a estudiar. Después de que cumplían 16 años, el pueblo no podía salir de su barrio. La gente tiene que acordarse de eso, porque salir del barrio significaba que la policía te rompía los comprobantes. Si no tenías la bendita carta de trabajo, que te pedían carta de trabajo para todo, que era un papel que te daba el jefe sellado, entonces te la rompía también. Entonces la gente tiene que ver. Y lo otro es que en la misma cola que te hablé, estaba una persona. Uy, ¿qué le pasa al menino? Ay, qué mimado está. Que me está pidiendo comida. Ay, que son, entonces, no, y cuando tienen hambre son terribles. Entonces, bueno, vino y me estaban hablando sobre lo que estás hablando del Suena Caracas. La gente hablando que ay, ese Suena Caracas, qué tal, que para llevándole música a los malandros. No, porque hay mucha gente decente, pero bueno, pero hay un montón de bachaqueros emborrachando a nuestra juventud con esas basuras llamadas guarapitas. Te apoyo en eso, porque no es posible que eso no sea regulado. Eso hay entrada. Yo fui a Perú y para entrar a un lugar que era como un, era, había policía y barras en todas las esquinas para que la gente pudiera pasar a comprar para evitar los robos. Uh-huh. Era todo cancelado. No, eso tienen que hacerlo en toda la plaza. Uh-huh. Que uno, una seguridad, ¿cómo va uno a visitar eso? Entonces ellos lo que dicen es que pura música para malandro, pura música, esos cantantes que nadie lo escucha. Así tratan a ellos, a la gente, a nuestros cantantes y a nuestra gente de la Pero esos van encapillados, esos van escondiditos. Eso, sí, por supuesto que esos van, pero te estoy hablando lo que es ver. La gente tiene que ver cómo trata ellos al pueblo, cómo nos trata usted, a mí o a cualquiera, que sea un 15 y último, porque pueblo, la gente se tiene que ubicar. Cuando uno dice pueblo, no es aquel que vive en un barrio, que vive en un pueblo fuera de Caracas. Cuando uno dice pueblo, es usted amigo, usted amiga que cobra 15 y último. No importa la cantidad. Usted es pueblo mientras usted tenga un ingreso mensual, 15 y último. Hablamos, gente. Un abrazo grande. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hi, Elsa. Happy Thanksgiving Day. ¡Uy! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Wari? Chévere, tú sabes que nosotros celebramos el día de hoy, el Día de Acción de Gracias. Por supuesto, aunque la verdad es que no tenemos mucho por qué dar gracias porque todavía tenemos ese comunismo trasnochado que nos tiene aquí metidos en la extrema pobreza y pasando tanto trabajo, ¿vale? Porque el pavo que compré me salió carísimo. Bueno, pero estamos cerca, ya viene el 6D. Hablando del 6D, piensa, muy buenos días a todos los usuarios de La Ventana y a ti también. Oye, todos los usuarios de La Ventana estamos clarísimos, aquí no hay gente que esté dudosa, pero siempre tenemos un amigo, un familiar, sí. Un vecino. No, y te digo, no creas, no todo, uno lee algunas cosas en el grupo de Facebook y dice, ay caramba, hay que irnos con paciencia realmente a reflexionar con algunos camaradas. Sí, sí. Bueno, a pensar todas las cosas que hemos ganado en todos estos años, todas las reivindicaciones sociales, en todo lo que hemos avanzado, porque lamentablemente a veces nos enfrascamos solo en lo negativo sin ver de dónde viene, ¿verdad? De dónde, ¿cuál es el origen de la guerra económica? Nos quejamos por la cola porque no conseguimos el papel, porque no conseguimos el champú, la afeitadora. Hay que tomar en cuenta, señoras y señores, el pueblo argentino, que por 700.000 votos, que eso es nada para la población electoral que ellos tienen, se haya perdido el proceso en Argentina. Perdido no, o sea, el kirchnerismo sigue siendo mayoría en la asamblea, es una oposición sólida. Es una oposición propositiva, así que pienso que esto va a ser un paréntesis de 4 años y ya. Ojalá yo no le veo mucho futuro a Macri, la verdad. Dios quiera, Dios te oiga, porque de verdad que el triunfo de los pueblos hermanos es triunfo para nosotros, es alegría para nosotros, pero cuando hay esos traspiés como el de Argentina, uno también lo sufre y le duele como si fuera en carne propia. Entonces, bueno, nada, un llamado a la conciencia para todos los ventaneros, que hablemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, si los vemos con alguna duda o un no voy a votar, llamarlos a la conciencia, todo lo que está en juego, porque esta gente está jugando duro. Sí, señor, y con argumentos y con cariño. Con cariño. O sea, con cariño, porque ocurre que hay un camarada que discrepa con nosotros en algo. ¡Tú ya saltaste la talanquera! No, así no se discute, así no podemos. Así no es. Es más, fíjate lo que yo hago cuando estoy en una cola de supermercado, de un cajero, y alguien saca el tema político. Yo me hago así como que la que... Porque si de una vez uno se identifica como chavista, pues ya, te cortan la comunicación, te bloquean. Yo me hago como que la niní, ¿no? Pero entonces empiezo por ahí a soltar las cosas positivas que hay, lo que se ha ganado, de dónde viene lo de la guerra económica. Ahí echan la tontica, ¿no? Y algo quedará, digo yo, por lo menos le siembras la duda a esa gente. Uh-huh. Así es. Bueno, Enza, un feliz día. Y bueno, nada, a rumbean suena Caracas. Claro que yo sí. me voy al poliedro esta noche. Ay, eso va a estar bueno. Lo del poliedro esta noche va a estar excelente. Sí, un beso. Un feliz día. Un beso grande para ti, Luisa. Mira, lo del Suena Caracas yo creo que es algo que también debemos aclarar, ¿no? El hecho de que ocurran estas cosas en la Diego Ibarra, insisto, lo de la venta ilegal de alcohol, porque no siquiera tienen permiso sanitario, por parte de bachaqueros y buhoneros dentro de la plaza no implica que el festival sea malo y que uno no lo pueda pasar bien. Lo que sí decimos es que deben corregir eso y que, por ejemplo, los teatros, por 200 bolívares, uno ve conciertos excelentes con unos artistas de lujo, tranquilo, cómodo, puedes ir con toda la familia y lo pasas bien. A los conciertos de la Plaza Los Cabos no he ido. Pero en el caso de la Diego Ibarra, lo que sí se observa es eso. Poco control policial sobre lo que entra. Es más, sales de la Plaza Diego Ibarra y lo que es la Avenida Universidad, desde la torre del Banco de Venezuela hasta Capitolio, es un solo ventorrillo de guarapita. Hasta donde yo tengo entendido, la venta de alcohol en las calles, la venta y consumo de alcohol en medio de la calle, está prohibida. Y ahí estaban los policías y los tipos sentados con su puesto de buhonero, con las guarapitas de un lado y los pinchos del otro, que yo decía, yo cuando vi eso, yo dije, oye, vale, pero con lo difícil que está conseguir carne regulada, con lo cara que está la carne, con lo difícil que está conseguir el pollo regulado y con lo caro que está cuando lo consigues en los supermercados privados, ¿de dónde saca esta gente carne y pollo para hacer esta pinchamentazón? Entonces le decía a un amigo que estaba conmigo, un amigo le decía, oye, mira, deberíamos hacer un censo de la población de perros y gatos por aquí, porque tanto pincho como está la cosa, como que está raro, ¿no? Bueno, tomándolo con sentido del humor. No, pero entonces tenemos una policía que no controla y ahí se tiene que poner pilas, se tiene que poner pilas porque de verdad, ¿qué es eso? O sea, un buhonero al lado del otro desde la avenida Universidad, o sea, desde la esquina del Banco de Venezuela hasta la estación de metro de Capitolio vendiendo guarapita sin ningún tipo de registro sanitario, sin ningún tipo de permiso de la alcaldía. Entonces... Esas son cosas que es bueno señalarlas para que en próximas ediciones eso se vaya corrigiendo. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice, nos escribe Denis, y me consta lo que él dice. Dice, ayer en Capitolio se evidenció la grave situación con el transporte público en Vargas. Las colas inmensas y no había bus. La intención es clara, quieren aumentar el pasaje y están presionando. Y los usuarios pagamos las consecuencias. Ayer en la tarde era algo raro. Estaban las paradas llenas de gente. Y las camionetas que cubren la ruta hacia Montalbán y hacia Antímano dejaron de transportar a los usuarios de esas líneas para convertirse en camioneticas privadas para La Guaira. Entonces todas las personas que tenían que ir para Paraíso, Montalbán, Antímano, varadas en medio de la avenida Baral, porque las camioneticas de esa línea decían, para Catia la Mar, y me imagino cuánto les habrán cobrado a los pobres varguenses para llevarlos a su casa. Porque, ¿qué es lo que hacen los piratas? Le clavan al pobre usuario un pasaje que cuesta 35, se lo cobran en 200 y 300 bolívares. Hay una situación, pienso yo, de total anarquía con las líneas. Yo no entiendo. Decía, bueno, pero si hay camionetas piratas, se supone que si tú operas una camionetica, lo lógico es que tú le pagues a la asociación de transporte que cubre esa ruta un derecho por cubrir la ruta. Esos son cupos. Y entonces, ¿cómo es esto que los de Catia la Mar ven como los de la línea Paraíso, Montalbán, Antímano se están llevando a los pasajeros para allá y no se quejan? Entonces hay una cosa rara allí, hay anarquía en lo que es el sistema de transporte público. Es un gremio que históricamente ha tenido a las alcaldías agarrada por el cuello. Y esto es consecuencia de dejar algo tan estratégico como el transporte en manos privadas. Si ustedes quieren, si ustedes son de los que creen que el hecho de que algo sea privado es garantía de buen servicio, pensemos en nuestro transporte colectivo. Y nos daremos cuenta que eso es un mito. Tenemos el peor transporte público, el transporte colectivo del planeta, porque está en manos privadas y encima se da el lujo de colocar al Estado entre la espada y la pared para hacer lo que les da la gana. Afortunadamente, en la Revolución Bolivariana, si hay algo que ha hecho, ha sido invertir en un sistema de transporte colectivo público. Vemos cómo ha crecido el Metro de Caracas, vemos el Metro Cable, vemos Cable Tren, la nueva línea del metro que se inauguró la estación de Bellamonte hace poco y sigue avanzando. La importación de autobuses Yutón, recursos que los opositores de la Asamblea Nacional dijeron que no. El establecimiento de la línea CITSA, el establecimiento del Metrobús, para competir con este sistema privado que en ciudades que han crecido de manera anárquica como Caracas de una forma tan indisciplinada, todavía vemos cómo este transporte privado sigue chantajeando y presionando al Estado con paros, subiendo cuando les da la gana el pasaje. ¡Qué casualidad! Que porque les da la gana, pasando por encima de las leyes, pasando por encima de las autoridades, le andan clavando a la gente, mira, el 1 de diciembre te aumento y te la calas. Vemos cómo los piratas hacen lo que les da la gana y lo hacen en complicidad con las líneas establecidas. Entonces los que digan, ay, la privatización, el neoliberalismo, que bueno, nos van a convertir, si ahora somos rehenes de las camionetas, seremos rehenes de todos los servicios públicos. Tenemos llamada, buenos días. Ah, buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Alexander? Estamos sorprendidos, yo pensaba que yo era el único crítico. ¿El único qué? Que esas críticas fuertes. Sí, bueno. Pero la idea se hace con la intención de que se corrija, uno está claro. Y uno está claro de los problemas, pero hay cosas que hay que corregir y hay que meterles la mano. Mira, lo de la línea, ¿no? Hay una cosa que hay que aclararle al público, que también, que esas son concesiones de líneas del Estado. Lo primero que hay que decirle a la gente es eso. Si el pueblo organizado, como está pasando ahorita en el Junquito, no sé si te has enterado que en el Junquito hay una anarquía total de las camionetas de pasajeros. No, están vueltos locos, están desatados los camionetas. Mira, a las horas pico no quieren trabajar, entonces bajan en goticas y quieren cobrar 200 bolívares por 12 kilómetros. ¡Qué horror! Y eso está denunciado, al señor alcalde José Rodríguez, se le dijo en su cara, porque la primera autoridad que tiene que mover esto de las líneas, por lo menos la de La Guaira, como parada, y después con el gobernador Caldeiro, es el alcalde de Libertador. Después, el alcalde tiene que hacer una solicitud formal al Instituto Nacional de Transporte y Transporte Terrestre para revisar la concesión de esas líneas, a ver si están cumpliendo con los horarios, que es mentira, y a ver si están cumpliendo con el público, con los sistemas de seguridad que deberían tener sus carros y el estado actual de los carros. Entonces ellos te dicen este cuento. No, es que hay que subir porque no hay caucho, no hay batería y cuestión. Eso es mentira. Yo le digo, mi señor, yo te vi a ti, a uno de la camioneta del Junquito, en su cara se le mira, yo te vi a ti cuando hubo la cooperativa esa de transporte en San Martín, llevándote los cauchos, llevándote la batería y los repuestos que te hacían falta, sin vergüenza, y todavía quieres venderla para cobrar el pasaje en 200 bolívares a las 6 de la tarde cuando está la hora pico. Pero lamentablemente, es lo que tú estás diciendo, tenemos una Policía Nacional Bolivariana de tránsito que no hace nada. Yo pienso que el peor ente, inclusive por encima del SUNDE, que le tengo una crítica fuerte, es ese. Tú chocas un vehículo y duras hasta 4 horas, 5 horas para que venga un fiscal para levantar el choque, porque para que tu seguro te pueda cubrir parte del choque, porque si tú no levantas el choque, el seguro no te paga. ¿Ve? Eso es fundamental. Y entonces yo le digo, mira, en la línea del Junquito, tú vas ahorita para la línea del Junquito a las 6 de la tarde y eso es un desespero, la gente, y la gente juega con el desespero, como la línea de La Guaira, y la gente tiene que pagar los 200 bolívares o quedarse ahí parado hasta que aparezca un samaritano, que ninguno es, a que le cargue al pasaje correcto, ¿ves? Y entonces te digo, yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero es que, y se lo dije una vez, al alcalde, y te lo he dicho a ti muchas veces, las leyes están. El problema es que no hay quien las aplique. Exactamente. ¿Ven? Es como la del SUNDE, mire, señores, yo no puedo presentar. Yo cuando compré mi camionetica, la compré fiada y la se podía comprar. Yo tengo incomprable comprar un carro. Yo para mi hijo, menos mal que yo le compré, mi hijo se graduó en el 2002 y le pude comprar su carrito. Pero ahorita, una tía se le está graduando un hijo y le está comprando una motico. Y el emotico le cuesta 360 mil bolívares cuando el año pasado costaba 18. Entonces, eso hay que revisarlo, porque no es solamente revisar y hacer esa crítica y esa denuncia, porque en estos medios a veces está más penetrado la información hacia aquellos gente que pueden trabajar que uno mismo, que es la cuestión de la inflación en los vehículos y los repuestos. Lo que están demandando ahorita como punta de iceberg la inflación en nuestro país son las viviendas, y los vehículos. Yo no entiendo cómo una persona puede pagar un apartamento en El Paraíso en 40 millones de bolívares. No, yo tampoco lo entiendo. ¿Cómo hace? Yo pregunto, ¿no? Y aparte que no hay ahorita política habitacional para nada. Uh-huh. ¿Te has dado cuenta? Ni siquiera del Estado. No, así es. Entonces, así yo es. Pregunto, ¿cómo un grupo? Vamos a poner nosotros, estamos casados, ¿eh? Si tenemos tres muchachos y los tres están trabajando uh-huh. y todo, cada uno gana un sueldo profesional de 30 mil bolívares. Y tenemos que pagar ese crédito en 20 años. 40 millones, vamos a dividirlo entre los cuatro. Y sin embargo, nos queda no llegamos a pagar ni la cuarta parte de ese crédito. Mira, pero el que puede comprar ese apartamento o tiene dólares y ha estado guisando con los dólares desde hace rato o está legitimando capitales, amigo. No, y esa es otra cosa. Están pidiendo, tú llegas hasta los carros, yo no entiendo, no sé si tú has visto estas camionetas nuevas de las japonesas, que por cierto hay muchas en el Estado, que yo los mire con qué dólares se traen esas camionetas. Hay una lluvia de camionetas 4x4 de paquete de la Toyota. Bueno, señores, si no hay dólares para comprar los repuestos a los Cheris, para comprar los repuestos a los teléfonos Betelca, ¿cómo si hay dólares para comprar todas esas Toyotas tan costosas? Esa es una pregunta muy, muy, muy acertada al ministro de Comercio y a la gente de Sencoes. Porque de verdad, te lo digo, estas son las cosas que están haciendo que la gente se moleste. Y eso le digo a la gente, mire, mano, yo sé que hay cosas malas, hay cosas que se pueden corregir, pero ¿usted sabe cuál es el gran error que ustedes pueden meter? Todo el mundo que me está escuchando, que usted haga un voto castigo buscando supuestamente un cambio que a la larga va a ser muchísimo peor que corregir dentro de la misma revolución. Así porque es. No es lo mismo corregir dentro de la revolución los errores que venga el enemigo a corregirte. Porque el enemigo viene a barrerte, no a corregir. Qué bueno está eso. Esa es la reflexión para los que me están escuchando, porque la gente piensa, bueno, hay malestar, hay escasez, no hay una actividad contundente del Estado, yo estoy de acuerdo. Y eso sí es verdad, porque todo el mundo se queja de eso. Mira, que este está vendiendo caro, que tú le dices al del Sunde, que, bueno, yo te digo, hay 27 mil y pico fiscales, ¿dónde están? Solamente aparecen cuatro en BTV. ¿Ves? Entonces, eso hay que revisarlo. Y lo del transporte público es un llamado al alcalde José Rodríguez. Alcalde, pronúnciese. Porque no solamente la línea de Junquito, la línea de La Vega está pasando lo mismo, en las líneas de Caricuao. Vamos a ver, porque eso está causando un malestar mayor que se va a reflejar en las votaciones de ahorita del 6 de diciembre. Y quizás esa es la meta. Pase buen día, Ensa, y bueno, seguimos hablando. Pues. Un abrazo grande, Alexander. Mira, el alcalde no lo tiene fácil con esto. ¿Por qué? Porque de verdad que fueron los transportistas, han sido inteligentes. Están aplicando estas medidas de presión a 6 días de unas elecciones. Están aplicando estas medidas de malestar a pocos días de unas elecciones. Si el alcalde Jorge Rodríguez se pronuncia, pueden convocar a un paro de transporte el día de las elecciones, o días antes de las elecciones, o generar disturbios callejeros. Y eso no conviene. Y eso no conviene. Entonces generan estas medidas de presión para al final salirse con la suya, colocar el pasaje al precio que le da la gana, porque al controlar, lamentablemente, al controlar las líneas de transporte, porque existen unas leyes, pero quienes controlan las calles son ellos. Al estar las calles controladas por las líneas de transporte privado, las alcaldías son rehenes de los transportistas. Aquí lo hemos visto. Cuando han convocado paros de transporte, colapsa la ciudad, colapsa el metro, colapsa todo. Entonces tú ves a la gente caminando kilómetros porque no consigue camioneta, taxistas y mototaxistas cobrándole a la gente unas cifras exorbitantes. Colapsa la ciudad si se para el transporte colectivo. Porque la red de transporte público no se da abasto para los 6 millones de personas que vivimos en Caracas y utilizamos el transporte colectivo. Eso los transportistas lo saben. Entonces, mira, estarán evaluando, pero en lo personal yo pienso que Jorge Rodríguez está entre la espada y la pared y lo que les va a quedar será aprobar este aumento a 20 bolívares por debajo cuerda, muy discretamente, o como hicieron con el último, que también fue un madrugonazo, que al final la gente presionó, apareció Jorge, bueno, echó medio para atrás y entonces al final era el mismo aumento, pero escalonado. Eso es lo máximo de verdad, siendo realistas, eso es lo máximo que vamos a conseguir. Los camioneteros ya hablaron, nos quieren clavar 20 bolívares el pasaje,

11:42 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos al Potro Álvarez junto con Los Ilegales, Ayántame. Y hoy se estarán Los Ilegales, el Potro Álvarez, Fulanito y Sandy Papo MC en la Plaza Diego Ibarra en el Festival de Música Latinoamericana y Caribeña Suena Caracas. En el Poliedro, Noche de Gaita, Guaco, Gran Coquibacoa, Rincón Morales y Maracaibo 15. Deben de quedar entradas porque el Poliedro es bien grande. Pueden ir al Teatro Nacional o Municipal, que es donde se venden las entradas, es donde están las taquillas. En el Teatro Teresa Carreño, La Maldita Vecindad y Dame Pa' Matala serán los que le darán vida a ese espacio. En el Teatro Municipal se presentarán Darlis Cabriles y Gerardo Valentín. Y en el Teatro Nacional, Noche de Reggae, Baiano de Argentina y Lefem, representando a Venezuela. Y leemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, y es Silvia Elena López, que quedó en mandarme una receta inspirada en el comandante. Dice Silvia: feliz día, hermanos y hermanas de nuestro querido programa La Ventana. Reunidos en familia dialogamos la evidente desventaja que tenemos en el sector El Marqués para adquirir los productos regulados. Pensamos sugerir la carta de residencia u otro documento, así tendríamos una justa prioridad en la cola. Luego, gentilmente, que atiendan a los que llegan de sectores adyacentes. Agradezco los comentarios porque todas y todos somos familia con ánimo de solventar, mejorar y jamás parar. Un beso grande, querida Silvia. Dice Luisa Medina: camarada Enza, un saludo cordial y revolucionario. Yo me considero una persona que se fija mucho en los detalles, en lo que dice y hace la gente. Acabo de venir de un pueblo llamado Patanemo. En realidad es una parroquia de Puerto Cabello. Viajo mucho para allá porque tengo una casita por esa zona. Te diré que es una zona turística, tiene muchas posadas, que alojan a los turistas, venta de licores, muchas. La playa y su mantenimiento está en manos de Imparques, que cobran 30 bolívares por cada carro que entra a la playa. Pero en ese pueblo la mayoría siente simpatía por la oposición, y no sé por qué, en tantos años de su existencia no tienen una farmacia, ni siquiera un cajero automático, ni un mercado, todavía con calles de tierra, alumbrado público defectuoso, ya que hay postes de luz, solo que se apagan cuando se va la luz. Bajo la alcaldía de la Cava no es que haya hecho mucho, pero ahora hay un CDI con médicos cubanos, les donaron una ambulancia de paquete hace un año, y allí te comento que este domingo un grupo que se llama Independiente hizo una vendimia para recolectar fondos para arreglar la ambulancia. Mucha gente que le meten al bruto, o es que su posición al gobierno no miden lo que dicen. Decían que la oposición tuvo que ir a arreglar la ambulancia porque el gobierno no hace nada, pero no ven que la ambulancia la dio el gobierno, les está haciendo bastantes petrocasas y les metieron metrobuses, ya que las camionetas privadas, aparte de muy caro el pasaje, es el peor servicio del mundo. Mira, Luisa, eso pasa mucho en las zonas turísticas, y es porque las zonas turísticas, sobre todo los dueños de posadas, son personas clase media que por el hecho de tener una posada ya se creen que son los dueños de la cadena Hilton o del Marriott, porque tengo entendido que en Mochima pasa lo mismo, que las posadas de Mochima, la gente que maneja las posadas son de oposición, como también en la colonia Tobar se ve, la colonia Tobar como pueblo como tal, es chavista. El campesinado, los que hacen vida allí son chavistas, pero los que están en el centro de la colonia Tobar, los que son los que manejan los restaurantes y posadas, simpatizan con la oposición. Y eso tiene que ver con una falta de conciencia de clase. Ah, bueno, como yo tengo una posadita, como yo tengo un hotelito, yo soy clase media, yo impulso la economía aquí en esta región, y yo soy el culto, y los demás son los campesinos y los pescadores, yo soy el culto. Entonces, la falta de conciencia de clase te hace ponerte del lado de tu opresor en vez de ponerte del lado del pueblo, porque uno es pueblo. O sea, tú eres el dueño, el que es dueño de una posada no es el dueño del Marriott, ni es el dueño del Hilton. Y ni el dueño del Marriott ni del Hilton empezaron con una posada, señores. Entonces es un asunto eso de falta de conciencia de clase. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Muy buenos días, casi tarde. ¿Cómo te ha ido? Buenos días para ti, a Luiger Loyo, a las usuarias y usuarios, a la Fernando La Presta, desde El Atillo. Mira, lo que hemos, por decirlo así, porque ahora estoy llamando yo, se está discutiendo hoy en La Ventana, es candela pura, ¿ves? Porque es verdad, porque es el cuestionamiento a diario que uno tiene es el transporte, uh-huh. es la comida, es el bueno, lo que acaba de decir la señora, apartanemos, yo he estado allí en ese sitio, de verdad, hoy en el 2015 todavía hasta las calles son de tierra, no puede ser realmente, hay muchas cosas. Mira, uno está de acuerdo, por ejemplo, con lo que dijo Alexander, yo uh-huh. estoy de acuerdo en mucho lo que él dice y lo que acaba de decir, estoy muy de acuerdo con lo que tú acabas de decir de las camionetas, estoy de acuerdo con una cantidad de cuestiones. Es el momento de la conciencia, que después del día 6, no es que nos vayamos a jalar los pelos, porque lo que acaba de pasar en Argentina no es que el presidente, como se llame de allá, él no es el presidente de Latinoamérica, es el presidente de los argentinos. Nosotros tenemos el presidente nuestro que se llama Maduro, Nicolás Maduro, y tenemos un alcalde, y tenemos una ciudad, y tenemos que buscar lo que nosotros es nuestro. La conciencia es lo primero que debemos de tener por delante, porque todo eso que se acaba de comentar es más que razonable. Y hay una cuestión para finalizar, razonable, o sacrificamos la libertad en beneficio del comerciante, o ustedes buscarán si no es mejor sacrificar el comercio, un comercio ladrón que tenemos, en beneficio de nuestra libertad. Y cuando hablo de libertad, estoy hablando de la revolución. Cuando hablo de la revolución, estoy hablando de Hugo Chávez Frías, que está en el corazón del pueblo. Y porque está en el corazón del pueblo, el día 6 gana Chávez. Mañana habrá otro poquito en beneficio de nosotros mismos, pues. Un beso grandote para ti, Fernando. Y son ya las 11:48 minutos. Vamos a leer informaciones de interés. Y una de ellas es que este sábado se instalarán en todo el país 5.000 mercados comunales navideños a cielo abierto. El vicepresidente de Soberanía y Seguridad Alimentaria, Carlos Osorio, informó este miércoles que el próximo sábado 28 de noviembre se instalarán en todo el país 5.000 mercados comunales navideños a cielo abierto. Vamos a hacer una distribución también de todos los productos navideños para que le lleguen al pueblo el precio que deben llegarle, sostuvo Osorio en transmisión de Venezolana de Televisión durante una inspección desarrollada en la planta de Prune Rose, ubicada en Caracas. En estos espacios se expenden, además de los rubros agroalimentarios de pequeños productores, como verduras, hortalizas y todo lo generado dentro de las comunas, lo cual permite potenciar la producción local y propiciar el intercambio comercial regido por las comunidades organizadas que venden a precios justos los alimentos. Los mercados comunales a cielo abierto son parte de la ofensiva del Ejecutivo Nacional contra todos aquellos sectores inescrupulosos que utilizan tácticas como el acaparamiento, ¿no? El acaparamiento y la usura, y aquí me abrió un Twitter que no entiendo por qué me abrió. Bueno, seguimos revisando informaciones. El día de ayer se conmemoró el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, pues la revolución ha salvado a 1.300 mujeres en riesgo de violencia de género. Esto y nos coloca a la vanguardia en Latinoamérica en la defensa de los derechos de las mujeres a través de la Revolución Bolivariana, con un sistema de protección para fortalecer el apoderamiento femenino y que ha salvado la vida a más de 1.300 damas que han estado en riesgo producto de la violencia de género. Así lo sostuvo la viceministra para la Igualdad de Género y No Discriminación, Rebeca Madrid, en entrevista este jueves en el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión a propósito de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 1999 en homenaje a las hermanas y activistas políticas Mirabal, asesinadas en 1960 durante la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. Por otro lado, ayer, a principios de esta semana, pues se dio la visita del emir de Qatar a nuestro país y desde el Salón Sol del Perú, Venezuela y Qatar firmaron 8 acuerdos para fortalecer lazos bilaterales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, suscribió este miércoles 8 acuerdos de cooperación con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, para fortalecer los lazos bilaterales entre ambas naciones. Los convenios firmados abarcan las áreas de deporte, transporte aéreo, comercio y economía. Al recibir al emir de Qatar, Qatar, el jefe de Estado recordó que ambas naciones han sido socias durante muchos años y han abogado en la defensa del petróleo y del gas, como lo que hemos construido una visión del desarrollo de nuestros países. Al respecto, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani acotó que con la firma de estos acuerdos, nuestras acciones irán a una capa más firme en nuestras relaciones de manera concreta. A continuación, citaremos los acuerdos bilaterales suscritos entre Venezuela y Qatar. Un acuerdo de supresión recíproca del requisito de visado para diplomáticos y especialistas de servicio. Un acuerdo en materia legal entre el Estado de Qatar y la República Bolivariana de Venezuela, un memorando de entendimiento en materia de juventud y deporte, un acuerdo en materia de legislación aduanera entre el Estado de Qatar y la República Bolivariana de Venezuela, un acuerdo de transporte aéreo a fin de compartir códigos que faciliten servicios aéreos entre ambos países, un memorando de entendimiento entre el Banco Central de la República Bolivariana de Venezuela y el Banco Central del Estado de Qatar, séptimo, acuerdo de hermanamiento y cooperación entre el municipio Libertador de Caracas y el municipio de Doha. Y por último, el memorando de entendimiento entre la Cámara de Comercio de Qatar y Fedeindustria de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, son las 11:52 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todos y a todas su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Luis Arroyo y cerrando la ventana con muchísimo cariño para ustedes. Esta servidora Enza García, nos estaremos escuchando mañana y Luis y yo les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con un clásico de la gaita venezolana, Maracaibo 15, La Primavera. ¡Chau! ¡Eche, hombre! ¡Y viene la primavera! Ya llegó. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite